Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi. Nadie puede hacer nada, llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Mari Mari Compuché, aquí arranca Embarrando el Aire, número 84. Y Cosecharás Pandemias, parece que se va a llamar. ¿Cómo están todos? Extrañaba mucho, quiero decirles. Tuve un poco de anemia el viernes pasado ante la ausencia de esta conversa embarrada. Así que nada, estoy contento de que nos encontremos y de que no tengamos todo resuelto. Que haya algún lugar en el cual rebotar sin ponerle punto final a la conversación. Che, nada, y avisar que el viernes pasado no estuvimos porque como habíamos adelantado, nos cebamos tanto con la invitación de los festejos en la Quenquentreu que dijimos, bueno, vayamos, estemos ahí y bueno, la verdad que disfrutamos un montón, hermosa compartida, nada, con más decisión que nunca, no, ¿cómo se dice? Nunca sé jugar con esa expresión, ¿eh? Pero muy decididos a seguir acompañando ese proceso porque es sumamente interesante y no sé, a mí me pareció muy fuerte cómo confluyen cuestiones y por ejemplo ver una obra como Hijo de Campo con lo particular que trata el texto. Hecho en un territorio, no sé, a mí me resultó muy fuerte que el actor estaba vestido parecido a muchos de los vecinos de la cuesta y por ahí se pudo armar todo un debate, ¿no? Es distinto hacer esa obra en un lugar urbano donde vamos todos medio hippies a verlos y a cuestionar determinadas cosas de la subjetividad del hijo de campo, ¿no? Pero verlo en territorio, bueno, vos decís, bueno, porque hay una recuperación, pasan estas cosas y se arman estos diálogos. Y después fue también muy fuerte, se acercaron Los Tambores No Callan, hablaron de toda la historia que hemos compartido un embarrando al respecto, ¿no? Que tiene el candombe, la historia de un pueblo esclavizado que resistió a través de la música. Bueno, esos instrumentos en un momento se pusieron a jugar con instrumentos mapuches y yo dije, bueno, es muy fuerte esto que estoy viviendo acá, ¿no? Hay un diálogo muy extraño y que estas cosas se pongan a dialogar, ¿qué pueden llegar a generar, no? A mí cuando se encuentran cosas que supuestamente van por carriles distintos, siempre pienso que algo de magia ahí va a surgir. Pero las bueno. alianzas insólitas, dicen algunos. Che, mi hipótesis había sido mucho más supersticiosa. Pensé que como era viernes 13, le evitábamos el tomar a la palabra. Y por eso repetimos un programa. También reivindicando esta cosa del repetir, ¿no? A veces los ancianos tienen esa tendencia de repetir las cosas y nada, es un gran modo de transmitir también la cultura, ¿no? Como volver a revisitar lo que ya dijimos alguna vez. Aprovechamos el programa, en realidad se pensó también para pasar el programa que hicimos sobre radios comunitarias, porque era el cumpleaños el domingo, o se celebraba en realidad el domingo del cumpleaños de Galas, que estuvo muy lindo también para decir si alguien no escuchó la radio esta semana, y aprovechábamos a saludar a otros territorios, ¿no? Ahí a la gente de Furidovche en Piuqué, en el Futillar, y a la gente de FM Los Coihues, ahí en esa aldea de montaña, y la gente de Córdoba, Zumba la Turba también, que nos retransmiten. Nada, mandamos un abrazo para esos lugares. Sé que en Córdoba hay fuegos y demás, así que un gran abrazo y todo el Nehuen para apagar esas cuestiones y ver cómo le seguimos dando pelea a estas cosechas de pandemias que siguen pensando algunos. No, eso iba a contar lo del fuego, pero bueno, el fuego también es algo, uno podría haber puesto en el flyer y cosecharás incendios. Pero bueno, hay cierto debate, ¿no? En relación al flyer, al título del flyer. No sé si nos queremos meter con eso, pero... Al título, y era muy, no muy esperanzador la frase del general Freud ahí. Una cita que parece que dijo en una entrevista algo así, como que no nos suicidamos porque nos gusta dar rodeos antes de ir hacia nuestro objetivo final como especie. Bueno, pero en el rodeo está el deseo, digo. Hay cosas que, viste, sacada de contexto, no es lo mismo. Tira guiños, uno puede leerlo y salvarlo. Y estamos acompañados porque nos gusta pensar con otros y porque, nada, valoramos el encuentro y nos gustó pensar la pandemia la vez pasada con Ari. Nos fuimos a su casa un día y después vinimos a la radio y ahora dijimos, si vamos a seguir hurgándole el diente a esta conversa, nos parecía importante que ver cómo hacer que se venga. En un momento en que está difícil venirse de allá, imagino, sin móvil, pero así que recontra gracias por venirte. No, gracias a ustedes por la invitación y Mari, para toda la audiencia. Bueno, ¿y cómo? Al 2944-802315 va a haber que rebotar. Sí, hoy no tenemos consignas, estamos así como, bueno, liberémonos, nada, la consigna es la misma que tema la libre vez. La pandemia. Así, ¿no? La cuarentena, yo diría, ¿no? Yo sigo creyendo que nos faltan elementos para pensar la pandemia. Yo me siento re poco autorizada por ahí para pensar al respecto. Me le animo más a poder pensar lo que fue o lo que no fue la cuarentena. Che, pero pará, ayer tiraste en Factor Folil una notición, una súper buena noticia. Vos no sabés, yo estaba escuchando desde casa la felicidad que me dio escucharte la muy buena noticia. Me encantaría que repitieras. ¿Cuál? La exoneración de nuestros cumpas luchadores por el agua. Ayer terminaron absueltos, declarados inocentes en el juicio que se les estaba llevando adelante por el incendio de diario El Chubut, durante el Chubutaguazo, ¿no? En 2021. Y bueno, había cuatro vecines acusados ahí y fueron absueltos los cuatro. Así que bueno, ahí hoy el diario El Chubut tituló "Quedará impune el atentado contra este diario", algo así. Bueno, sabés lo que cometés todos los días contra nosotros. Y ni siquiera, mira, ni siquiera te hacen pasar por la calecita judicial. Bueno, nada. Abrazos a la gente del Chubut. Del Chubut Aguazo. Que los queremos tan mal. Nada, quería compartir esa noticia. Y adelantándonos un poco con el tema, también hay otra buena noticia más local y te estoy mirando. ¿Otra vez? Iván. ¿Sos el noticiero embarrado? Bueno, esto que declararon culpables de allanamiento ilegal y detención ilegal y también vejámenes a tres policías, ¿eso? Sí. A tres policías de acá de Puelo en ocasión de la persecución, ingreso a su vivienda, golpiza y arresto de un adolescente por el hecho de haber pateado un conito de tránsito durante la pandemia. No sé si recuerdan el caso. Acá en el paralelo sucedió esto. Bueno, fue perseguido este chico que corrió hasta su casa y ahí delante de su madre fue sometido a golpes y bueno. Y terminó hospitalizado, con el cuello ortopédico, durante un tiempo no se sabía en qué comisaría estaba detenido. Recordemos que en la pandemia tuvieron la genial idea de separar la frontera, ¿no? De esto de poner patrulleros y policías ahí, evitar que la gente... ¿Se acuerdan? Llevaron autos al paralelo, aparte de gente encapuchada con armas larguísimas, llevaron autos... E hicieron como una especie de barricada. Y de vuelta pensaba cómo circula esa cosa media de moralista de que León pateó un cono o que una mujer va con su hija a una marcha, digo, o que alguien hizo violencia, como esa cosa de todo abuso policial, el tema se ataca el derecho a la protesta, ¿no? Porque alguien tiró algo. Y es una discusión a dar si se quiere, pero digo, no, nada autoriza, o una madre va con algo, cómo se invisibilizan un montón de cuestiones o se intentan agarrar dibujando cuestiones. Nada, no sé si la justicia sabemos lo que es, pero bueno, saber que mínimamente dar esa pelea y visibilizar las cuestiones, que los hagan tener un poco más de miedo a la hora de sentirse libres cuando se está celebrando cada represión que hacen, cada palazo que meten, cada gas pimienta que tiran, nos parece importante, ¿no? Que digan, bueno, che, la verdad que algunas veces cuando nos excedemos tiene consecuencias también para nosotros. Che, nada, yo tengo la siguiente teoría que voy a compartir. Me parece que a veces nos da miedo la represión, lo cual es sensato, y necesitamos separarnos de aquellos que son reprimidos, pensar que a nosotros no nos van a reprimir, ¿no? Y entonces ahí ejercemos un mecanismo que es decir, no, pero lo reprimieron porque... Pateó el cono y yo no pateo cono. Entonces a mí no me van a reprimir. Lo reprimieron porque tenía cara de banana y yo tengo cara de naranja. Porque bajó por la puerta de adelante colectivo y hay que bajar por la de atrás. ¿A quién se le ocurre? Porque ¿no? rompió la bicicleta de... ¿Cómo se llaman las bicicletas ahí de Buenos Aires? No me la hagan tan de derecha porque me va a ser muy difícil con mi teoría. No, pero está también. Pero ¿cómo vas a romper la bicicleta? Nos estaban tirando cuando fue la represión del... 13 fue, o la del 12, no me acuerdo, la de Ley Bases, sí. Una compañera la engancharon como enojándose con una de esas bicicletas del gobierno de la ciudad, ¿no? Y la excusa vino por ahí. Dice que es de todos. Claro. Digo, me parece que en este primer mecanismo que uno hace para sentirse a salvo y decir, bueno, fue porque hizo tal cosa que yo no hago, después, el segundo paso es justificarlo. ¿Se entiende? Pero hay una primera operación que me parece que hacemos que es para sentirnos a salvo. No reprimibles. Lo pongo más local y más cruel. Digo, lo asesinaron porque por ahí andaba en la mala y robó algo, ¿no? Digo, nos ha circulado lamentablemente entre corazones cercanos hace poco. Digo, hay toda una cuestión de cómo terminamos justificando, ¿no? El horror. Por sobre las terrazas alunadas, donde se aman cautelosamente los gatos y los brillos esquivan las chimeneas, creo que nadie sabe lo que yo sé esta noche. Algo aprendido a pedacitos y a pulsaciones y que integra mi pánico tradicional modesto. ¿Cómo desmenuzar plácidamente el miedo? Comprender por fin que no es una excusa, sino un escalofrío parecido al disfrute, solo que amarguísimo y sin atenuantes. Los suicidas no tienen problema al respecto. Deciden derrotarse y a veces lo consiguen. Entran en el miedo como en una piragua, sin remos y con rumbo de cascada. Son los descubridores del alivio. Pero la paz les dura una milésima. Tampoco los homicidas se preocupan mucho. Limitan el miedo a una coyuntura. Desenvainan la furia o aprietan el gatillo. y todo queda así, simplificado y yerto. Pero los demás, o sea, los que venimos, tironeados por la maravilla y perseguidos por el horror, los demás, o sea, los compinches de la duda, los candorosos, los irresponsables, los violentos, pero no tanto, los tranquilos, pero no mucho, los deportados de la buena fe, los necesitados de alegría, los ambulantes y los turbados, los omisos de la vanguardia, los atrasados de la vislumbre. Esos, ¿qué haremos con el mundo? Sino asediarlo a escaramuzas, desmenuzarlo con las uñas, extinguirlo con el resuello, desmantelarlo a mordiscones, hacerlo trizas con la mirada, dar cuenta de él con el amor, estrangularlo. caminando por la cucha de un mundo. Entonces comprendí lo que nos pasaba. Estamos separados por el miedo. Por eso nos esquilan como ovejas. Por eso nos gemean como abejas. Y recordé las sabias palabras de la radio. El héroe no tendría melena si se dejara esquilar. Bueno, disputándole un poco la imagen del bestiario a los que les gusta ocupar sillones de poder, escuchamos El León de Resistencia Suburbana. Sí. Ahí va. Y antes, un poema, un relato de Mario Benedetti, Preludio del Miedo. Bien, y llegó al 2944-8023-15. Una radioparticipancia, y me voy a dedicar un segundo a hacer pedagogía de la escucha por internet, especialmente en la comarca que tenemos tan mala señal. Cosas que aprendimos en la pandemia son estas, por ejemplo. No, te juro ¿cómo que... ¿Cómo se escucha por internet las cosas? Cuando pasa que una y otra vez suena lo mismo... Por Red Enfoques, por ejemplo. Claro, cuando estás escuchando por internet la radio, ahí es... No voy a dar toda la explicación técnica que no la entiendo, pero lo que tenés que hacer es reiniciar con lo que lo estás escuchando, la página, la red de enfoque con la flechita esa en círculo, le pones ahí, haces como un refresh y ahí se vuelve a poner en on en lo que está sonando en el momento. Y ya que decís todo esto, saludos, feliz cumpleaños a Martu, que va. Me acordé hoy que, cumpleaños, Martu. Sí, me acordé que él es nuestro especialista técnico. Y mi profe de edición. Si estás escuchando, Martu, abrazo gigante. Al 2944-802315 estamos pidiendo que reboten ahí con qué pasaba en la pandemia. Yo, mi hipótesis es que después de la cuarentena hay mejor señal y en más lugares en la comarca. No sé si es una locura, pero yo veo como que... Bueno, se han ido instalando más antenas también, hay que decirlo. Bueno, pero digo, para saber de dónde partimos, podemos hacer una síntesis, así, tan caprichosa como son todas las síntesis, del programa anterior. Esta va a ser un poco más caprichosa, absolutamente improvisada. Bueno, creo que lo primero que tendríamos que decir es que repasamos un poco algunas pinceladas, escenas, cosas que sucedían en la pandemia. Que algunas las dijo gente en el aire, algunas las trajimos nosotros, algunos audios escuchamos. Y claro, eso daba un escenario muy raro, ¿no? Como que se hicieron muchísimas cosas raras, de las que ahora, bueno, podemos reírnos, pero en el momento casi nadie se reía, ¿no? Y todas esas cosas, incluso algunas muy absurdas, se las hacía con mucha seriedad. Y entonces, bueno, intentamos pensar un poco... cuáles eran las condiciones que permitían por lo menos explicar por qué se reaccionó de esa manera por parte de las autoridades y por qué la población aceptó ese tipo de cosas, ¿no? Ahí hablamos de la cuestión del miedo, el miedo a lo desconocido, bueno, hablamos de la lógica de la situación, ¿no? Cómo en medio de un pánico generalizado, bueno, cualquier autoridad estaba como tentada de tomar medidas duras porque la población iba a haber visto como alguien que se había puesto los pantalones y nadie estaba muy dispuesto a pensar en, bueno, en las consecuencias a futuro, ¿no? o en la eficacia real de lo que se estaba haciendo, que eso era un fenómeno generalizado porque, digamos, la población sentía y creía esas cosas y pensaba esas cosas, pero eso tampoco es una cosa absolutamente ingenua, sino que ahí había, bueno, desarrollos culturales de larga data que hicieron posible eso y después acciones intencionadas de quienes se beneficiaban, ¿no?, con la población encerrada, ¿no?, y con la salida orientada a la vacuna, ¿no?, la cuarentena como una especie de paréntesis hasta la solución definitiva, la solución final, si quisiéramos decirlo un poco chicaneramente. Y bueno, y también en su momento estuviste como laburando bastante datos estadísticos, ¿no?, como viendo cómo la cuarentena no afectó, por ejemplo, las curvas de contagio. Uh-huh. Y demás, como era previsto, por lo que decía la mayoría de la epidemiología vigente, que claro, no sabemos por qué. Se fue tirada a la basura. Sí. Claro, el punto era que las medidas que se tomaban, no, sobre todo cuando, claro, siempre se puede decir, en el momento no se sabía, ¿no? Las curvas a posteriori, los datos a posteriori no refrendan lo que se hizo. De ninguna manera, hoy ya yo diría que no hay ningún estudio científico que concluya ni siquiera que moderadamente sirvió para algo la cuarentena. O sea, todo lo que hay publicado en los últimos tiempos, y cuanto más riguroso es el estudio, menos eficaz resultan los resultados de las medidas que se tomaron. Y algo parecido ocurre con la vacuna, o sea, sobre todo las vacunas de origen génico. Que la suma de efectos adversos contrastada con los supuestos beneficios te da un resultado negativo para casi todas las franjas de edad. Y el virus no es que se extinguió, el virus se normalizó, por decirlo de manera, se hizo endémico de manera natural. O sea, la vacuna no es que haya tenido un efecto, eso era lo que cabe esperar de todo virus nuevo, ¿no? Empieza como una epidemia y luego se endemiza. Y por supuesto que ahora sigue habiendo el virus SARS-CoV-2 y sigue habiendo enfermos de COVID, aunque no salgan en la tele, pero sigue ocurriendo. Ahora, lo loco de todo esto es que es falaz la idea de que, bueno, esto lo sabemos ahora, porque el partido terminó y bueno, pero no lo sabíamos antemano. Y el tema es que sí lo sabemos antemano, porque los propios documentos oficiales de la OMS reconocían que no había ninguna evidencia científica que permitiera pensar que se podía frenar la circulación de un virus respiratorio por medios físicos, ¿no? Es decir, cerrando fronteras, encerrando gente. Y tempranamente hubo estudios, estamos hablando tempranamente, ya para abril de 2020, que mostraban que el virus no tenía la letalidad que se le imputaba, o sea, el riesgo no era tan grande como se suponía. Y por otra parte, que la población de riesgo era efectivamente acotada, ¿no? Que era básicamente la población de riesgo era mayores de 70, ahí sí había un riesgo importante. Y también estaba muy claro, ya para esa época, que la forma de transmisión del virus no lo hacía peligroso al aire libre, ¿no? Ahí hay una cuestión. De hecho, yo creo que una de las cosas que a mí más me impactó cuando lo leí, porque es un documento oficial del Estado español, es el análisis de su Ministerio de Sanidad, ¿no? El análisis no saca conclusiones, tira simplemente los datos, pero bastaba ver los datos para encontrarse la sorpresa de que los trabajadores esenciales, es decir, aquellos que habían tenido que seguir trabajando, habían tenido menos tasas de contagio que los no esenciales, que se habían quedado, con todas las millones de comillas que le querramos poner, protegidos en sus casas. ¿Por qué? Porque las casas habían sido el principal fuente de contagio, lo cual era previsible, porque si el virus ya estuvo circulando, la gente se encerraba en las casas, muchas de ellas ya contagiadas. Y el contagio en las casas no solo que es más probable, sino que ocurre con más carga viral por las condiciones de hacinamiento. No es que sea absolutamente imposible que vos no te contagies de un virus como estos al aire libre. Pero si se diera la mala fortuna de que eso ocurriera, sería con una carga viral bajísima, y entonces los efectos médicos son necesariamente muy limitados, salvo, bueno, esas combinaciones extrañísimas de una persona con alguna patología específica, ¿no es cierto? Bueno, siempre excepciones estadísticas va a haber para todo, ¿no? A mí lo que me cabe preguntar es si ya se sabía para abril de 2020 esto, ¿por qué aún así muchos estados decidieron sostener la cuarentena y en muchos casos endurecerla, ¿no? Con más medidas y más cuestiones punitivas. Yo creo que ahí hubo un fenómeno de pánico social, primero, ¿no? O sea, Argentina en este caso creo que es una muestra clara, porque si ustedes recuerdan, al comienzo de la crisis a nivel mundial, el ministro de Salud de la Nación en ese momento, Ginés González, sí. ¿Sí? Dijo, creo, uno o dos días antes de que se decretara la cuarentena, dijo, bueno, en Argentina tenemos problemas sanitarios mucho más importantes que el COVID y no vamos a tomar ninguna medida severa hasta que el virus no esté circulando comunitariamente. Pero claro, el miedo social instalado, sobre todo creo yo, en los sectores medios y altos de la población, porque yo no podía notar tanto pavor en las clases populares, ¿no? Que además la gente que changuea y tiene que salir a su casa y no tiene garantizado el salario, no ve con muchos buenos ojos y bueno, ahora la salida de esto es encerrarme hasta cuándo, ¿no? No, además que las condiciones de precarización hace que ser población de riesgo casi todos los días, ¿no? No es lo mismo, digo, cuando se juega un poco la vida en cada día, bueno, ¿no? Claro, ahí hay una cuestión de la evaluación del riesgo, ¿no? Claro, el riesgo no es simétrico para todas las personas en todos los lugares, ¿no? Entonces, esa situación hizo que los estados, en cierto modo, satisfacieran una cierta demanda social generada por los medios y por las redes, ¿no? Creo que los medios inclusive se vieron desbordados por la lógica de redes a la que está siendo difícil entenderla, ¿no? Y aparecen fenómenos políticos asociados a las redes, ¿no? O sea, no es que vamos a explicar el triunfo de Bolsonaro por WhatsApp o el triunfo de Milei por los youtubers libertarianos, pero eso es un fenómeno que tiene cierta influencia y que no podía ser controlada, por lo menos hasta ahora, ¿no? por los medios tradicionales, ¿sí? Ahora, al mismo tiempo, había otras cuestiones que yo creo que estaban detrás de esto, que es que había intereses que sí estaban motorizando, porque todo el capitalismo digital, ¿qué más quería? Que la gente estuviera encerrada. Posiblemente al principio no lo vieran tan prolongado, ¿no? Pero bueno, que se encierren en esos 15 días, vamos a aumentar los servicios de streaming, ¿no? Vamos a aumentar un montón de cosas y después mucho de eso queda, ¿no? Claro, la cosa duró mucho más que unos pocos días. Y por otra parte, creo que si bien había estudios, había toda otra andanada de científicos que decían otras cosas, ¿no? Y por supuesto, las autoridades políticas no son científicos. Entonces, ¿qué hacían? Escuchaban a lo que parecía ser la mayoría de los científicos. Acá hay un engaño de visión. ¿Por qué? Porque el complejo científico-técnico es muy importante en las sociedades contemporáneas, pero no siempre está claramente visible. Entonces, no somos conscientes, ni la ciudadanía, ni los gestores políticos, del peso que hay en eso de las corporaciones privadas. Entonces, claro, un político escuchaba que había montones de médicos y de científicos que estaban diciendo que la cuarentena servía o que después que la vacuna era segura. Que esa gente no traía estudios que respaldaban lo que decía. O cuando traían estudios, los estudios eran muy fácilmente criticables porque entendiera algo de eso. Los estudios más serios decían otras cosas. Pero claro, ahí había una cuestión de mayorías y minorías, pero una mayoría organizada por la industria farmacéutica, ¿no es cierto? Organizada por el capitalismo digital. No nos olvidemos, porque a veces nos quedamos con fotos viejas. Muchas veces pensamos que a nivel mundial y en Argentina que la investigación científica es una cosa pública, la que se encargan organizaciones públicas y estatales. Hoy en día, a nivel mundial, 2/3 de la investigación científica es privada y el tercio público está cada vez más mercantilizado bajo cuerda, ¿no? Si yo pienso en la Universidad Argentina en la que trabajo, bueno, hay una estructura de base pública, que es la educación de grado, pero sobre ella se montó todo un sistema de posgrado que está absolutamente mercantilizado y que seguía por lógicas mercantiles. Y ahí aparecen influencias privadas fenomenales de empresas mineras, de empresas petrolíferas y de empresas farmacológicas, según las facultades, según los lugares. Entonces a veces nosotros hacemos una dicotomía de, un poco engañosa, de lo público y lo privado, ¿no? Y en realidad lo privado está mucho más permeando todo. Y claro, ahí sí, no es que los quieras culpar, ¿no? Pero un político dice, hay un montón de científicos que me dicen esto, ¿sí? Y yo como sé que el estudio más sólido es este, ¿no? Entonces todo empujaba hacia esa salida. Además, estaba la cuestión política, ¿no? Que había aparecido una reciente ultraderecha, demonizada en la mayoría de los lugares. Entonces, cualquier crítico de las medidas tomadas, bueno, sos Trump, sos Bolsonaro. Y se acabó. Ni hablar que ciertos grupos económicos, especialmente los laboratorios, tienen llegada directa al poder político, ¿no? No sé, gente como Bioceres, Bayer Monsanto, que ellos tienen directamente sus oficinas. Sus oficinas y sus propios representantes, digamos, en cada gabinete del gobierno. Ministros, por ejemplo, han sido... No sé. Claro, claro. Que no es que los coimean, directamente son empleados. Responden a, claro. Sí, sí, pero además de eso, hay una cuestión también de cómo ellos dominan el panorama cultural, ideológico. A veces ni siquiera necesitan coimear, sino que los que llegan a ser funcionarios del sistema científico técnico comparten su visión del mundo. Porque la fascinación que tienen con la tecnología, que es casi religiosa, ¿no? Ellos piensan que van a encontrar soluciones tecnológicas para cualquier cosa, y no ven que las tecnologías siempre son problemáticas, que te pueden solucionar un problema, y no siempre solucionan algún problema, pero casi siempre es a costa de otro, que todo tiene un precio, que todo tiene un costo. Ellos no de ninguna manera lo ven, ¿no? O sea, ellos son creen en una especie de religión de la tecnología, ¿no? Yo ahí me quedo todo el tiempo pensando en qué pasó desde algún otro lado, si es que hay otros lados, digo, porque como que en algún punto hacemos un genial diagnóstico del poder, ¿no? Cómo se cerraron los libros de epidemiología crítica, cómo hay un relato que se arma y tiene muchos medios para decirlo. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasa a nosotros ante cada cosa que hace el poder con todas sus estrategias miles como para poner algo sobre la mesa de otra cosa? Teníamos menos recursos, ¿es cierto? Digo, algo de la desorientación también estaba, ¿no? Algo de esa culpa, de ese miedo también nos recorría seguramente. En el medio de esto, digo, gente que uno cree como piola, hubo como una hablábamos recién, una suerte de sobreinterpretación de interesante para pensar, pero con mucha palabra como de conclusión de, bueno, de acá vamos a salir más buenos y se viene un nuevo comunismo con estados maternales, o en realidad es todo un régimen, un estado de excepción que va a llevarnos a un extremo autoritarismo increíble. Otro discurso, bueno, estamos en la pandemia, se quieren cargar a la población anciana, envejecida de Europa, digo, todo eso estaba jugándonos y todo eso con poco diálogo, además, entre sí, bueno, o además, o es un límite para el capitalismo, también se dijo, ¿no? El capitalismo conoce su fragilidad, por primera vez deja de producir, este capitalismo tan patriarcal tiene un límite de repente, olvidándose de que lo digital también es el capitalismo y que lo financiero, y hubo mucha deuda que se sacó en ese momento para financiar. Bueno, obviamente lo productivo está siempre, lo material está en la base, pero si se quiere, podemos dar esa discusión, pero digo, y ahí que nos recostó a nosotros, como nos sigue costando, digo, esto el otro día decíamos, un compañero, creo que estos de los que han liberado estos días, que han sacado de las culpas ahí en Chubut, decía, si estamos a la altura de las circunstancias. Bueno, ¿qué nos pasa? Que las circunstancias nos vienen pasando un poco por encima y que nos cuesta hacer algo más que un balbuceo, porque, bueno, hoy no tenemos consigna, pero digo, no tenemos consignas a veces, y no sé si está mal, pero digo, bueno, ¿cómo entramos en esa conversación donde los otros tienen un relato rearmado, donde nos cierran los libros y donde nos desorientan? Y de repente la gente está festejando que midió poco la última cadena nacional que hizo el presidente. Digo, ¿eso va a ser nuestra victoria? Digo, ¿qué nos pasa? Digamos, ¿no? Digo, para pensar qué pasa con la pelota de este lado. Solo eso. Tengo miedo. La tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa olvidada en el fondo de un palacio desierto. Tengo miedo y me siento tan cansado y pequeño te reflejo la tarde sin meditar en ella. En mi cabeza enferma no ha de caber un sueño, así como en el cielo no ha cabido una estrella. Sin embargo, en mis ojos una pregunta existe y hay un grito en mi boca que mi boca no grita. No hay oído en la tierra que oiga mi queja triste, abandonada en medio de la tierra infinita. Se muere el universo de una calma agonía, sin la fiesta del sol o el crepúsculo verde. Agoniza Saturno como una pena mía. La tierra es una fruta negra que el cielo muerde. Y por la vastedad del vacío van ciegas las nubes de la tarde, como barcas perdidas que escondieran estrellas rotas en sus bodegas. Y la muerte del mundo cae sobre mi vida. Pablo Neruda. Ser de River me es indiferente, pues prefiero ser antibostero, anticuervo, antes que quemero, no de Racing, anti-independiente. Yo soy anti, yo soy anti-cuarentena, y ante todo, anti todo lo que sea. Yo soy anti, yo soy anti-cuarentena, anticonstitucional es que prohíba irme afuera. Quiero libertad en mi Argentina para transitar por cualquier lado y prender el fuego del asado junto a los tanques de gasolina. Quiero andar a mil de contramano por cualquier carril de la autopista, y a pesar de ser antiestatista, si rompo algo que pague el Estado. Yo soy anti, yo soy anti cuarentena, anti papa y anti los que lo veneran. Yo soy anti cuarentena, y me cuido con lo que los burros por la tele recomiendan. Por supuesto soy anti vacuna, antiquísimo, terraplanista, antimédicos y anestesistas, sobre todo si vienen de Cuba. Yo soy anti, yo soy anticomunista, antipueblo y antes antiperonista. Yo soy anti cuarentena, antipatria y anti todo lo que sea. Como antídoto contra los zurdos, ya me armé una negra y larga lista para dar a quien borré del mundo, a esas lacras, bolches, socialistas. En política nunca me meto, odio a los que luchan y militan. Hablo de apartheid, tortura y gueto, y hago pop con negros y semitas. Yo soy nazi, pero bien no lo sabía. Es re fácil, ni siquiera es culpa mía. Yo soy anti cuarentena, anti patria y anti todo lo que sea. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar a mí de amor. Lo antinatural me da temblores, la señora debe amar a su señor. Yo soy anti cuarentena, anti-LGTB, digamos puto y tortilleras. Yo soy anti cuarentena, antiamores y anti todas y todos los que se quieran. Yo soy anti todo, soy antiestatista, anti Boca, anti River, anti el verde excursionista, es anti Papa, anti castrista, anti Galileo, soy terraplanista, anti trolos, anti troscos, antipático, antiséptico, anti boño, antipástico, anti rábico, anti ayer, cualquier anti me define y también me identifica. Yo soy anti kirchnerista, por si no lo supo ver, yo soy anti, yo soy anti cuarentena. Y anti todo lo que sea. Bueno, abrazos a Antígona, que ahora va a venir a hacer aire y que es re anti y que la re amamos y bancamos ahí. Digo, mirá todo, todo lo que uno puede ser anti. Yo que intento ser anticapitalista, antipatriarcal, anticolonialista. Y me faltó uno, antiextractivista, la dije. Con esos cuatro, bueno, ahí trato de armar algo, ni siquiera es como un intento de ir por esos anti. Pero un, dos, tres, el no pensamiento, la ensalada, ¿no? O sea, cuestionar la cuarentena te volvía nazi. Es mucho y va más allá de, bueno, de la poesía, digámosle poesía, de este señor. O sea, era algo con el que había que batallar, ¿no? Decir, bueno, che, no es que me cago en la salud de la población, justamente porque no me cago, quiero poder pensar esto. Bueno, pasó a ser como, no sé, como si fuera lo más clandestino y revolucionario del mundo pensar... Si me van a imponer semejante dispositivo de salud, dame un tiempito para pensar. Es muy perverso esta idea de que cuestionar algo te ubica con todo un montón de etiquetas, ¿no? Me parece que es horrible, que no nos ayuda a pensar, que nos censura, que nos calla. Digo, y se usa un montón, ¿no? Incluso todo el tiempo te dicen, ah, mira, está diciendo lo mismo que tal. No, no estoy diciendo. Primero, no tiranices mi discurso diciéndome eso, que estoy diciendo lo mismo que el otro, porque no está bueno. Y además, bueno, aunque si coincido en algo con esta persona que no es nada copada, no coincido en un montón de cosas. Digo, me parece que toda esa batería que se tira ahí me parece que es re dura y que no nos ayuda para nada. Digo, me parece que cierra la conversación y me parece que eso es re anticonversación y eso es re nazi, cerrar la conversación, digamos. Y esta canción, nada, mi ejemplo personal, pero me lo mandó alguien que me conoce mucho en su momento, como muy enojado. No, y una cosa más digo, y así para picantear un poco, pero me parece que la inteligencia que produjo esta letra se parece bastante a la inteligencia con que se quiere interpretar o que se quiere disecar al voto a Milei, ¿no? Entonces, claro. Es muy parecido porque muchas de las cosas se le dicen o se le cantan a quienes han votado a Milei y claramente no es tan sencillo el asunto, ¿no? Y bueno, parece que lo pegadizo facilita mucho el pensar. Agarro eso de Iván, sí. y lo relaciono con lo que decía antes de la canción Maxi. Creo que uno de los problemas ante lo que nos enfrentamos es que el mundo está en un proceso que ya lleva un tiempito, pero que se ha acelerado en los últimos años, de transformaciones muy grandes, que antes se estructurado muchos patrones, tanto de comportamiento, de conducta, de pensamiento, de cómo interpretar. O sea, estamos como teniendo dificultades para interpretar una realidad que se hace, va a ritmo súper veloz, ¿no? O sea, pensemos nada más, qué sé yo, el impacto que han tenido las redes sociales en la vida de casi todas las personas, y que es un fenómeno absolutamente reciente, ¿no? Entonces eso nos coloca como en una vorágine y no tenemos patrones para interpretar. La situación es de crisis y en la crisis todo se mezcla. O sea, no, eso ni siquiera me sorprende. O sea, porque cuando vos tenés un mundo que está estabilizado, la gente se acostumbra a ciertos patrones, ¿no? Que te orientan en tu vida cotidiana, en tu vida política, en tu realidad. cuando esos patrones más generales se van rompiendo, tampoco tenés claros cuáles son los patrones con los que tenés que pensar esas nuevas circunstancias, ¿no? Entonces empiezan a producir mezcolanza. ¿Qué está haciendo este muchacho? Bueno, está aplicando un patrón que ya quedó caduco, ¿no? Está haciendo una dicotomía típica, ¿no es cierto? Bueno, vio tres personas del PRO, a Patricia Bullrich, hablando en contra de la cuarentena, y él a partir de ahí hizo una ecuación simple, ¿no es cierto? Bueno, todos los que critiquen la cuarentena van a hacer esto, sin ver que la realidad es muchísimo más compleja, ¿no? Que habíamos gente que estábamos en contra de la cuarentena y en contra de la vacunación, sin ser ni siquiera antivacunas. Porque antivacuna es alguien que está en contra de cualquier vacuna. Y en ese sentido yo no me reconozco como antivacuna, pero sí era por lo menos, si no anti, por lo menos decir, che, pero esta vacuna es un riesgo, no sabemos en qué estamos entrando. Y no tenías por qué ser ni anti-LGBT, ni anti nada de lo que él dice, ni nazi, ni nada por el estilo. O sea, hay una realidad que está aplanada, ¿no? Aplastada, y como decía Maxi, eso por supuesto que impide pensar. Entonces, el asunto ahí es, cuando los cambios entran en un ritmo tan vertiginoso, empiezan a ocurrir fenómenos curiosos. Ayer justamente leía, en un libro muy reciente publicado este año en España, de Jorge Rietschmann, Ecologismo, pasado y presente, con algunas ideas sobre el futuro, ese es el título del libro, una nota al pie que me llamó mucho la atención. Y creo que está errada, aunque creo que la mayor parte de las cosas que dice Jorge tiene razón. Él dice, está pensando el universo de los movimientos ecologistas, dice, bueno, hay diferentes variables, cómo te ubicás respecto a determinados puntos, ¿no es cierto? Si la solución al problema ecológico tiene que ir por la vía capitalista o no capitalista, cómo te ubicás ante el colonialismo, cómo te ubicás ante el género, si te estás pensando en un ecofeminismo o no, si estás pensando en la sociedad como separada de la naturaleza. Bueno, una serie de variables, ¿no? Bueno, según cómo se ubiquen, ante una y otra, vamos a tener todo el abanico posible de las posiciones políticas o ideológicas en base a la cuestión ecológica. Pero algunas, dice, son solamente teóricas, porque no se podrían conjugar en la práctica. Entonces dice, por ejemplo, no podría ser, sería muy difícil pensar que alguien sea colonialista, ¿sí? Pero ecofeminista, y partidario de tecnologías de bajo impacto. Y sin embargo, eso no solo que es pensable, sino que existe. Casi todo el movimiento ecologista de Israel es colonialista. No en sentido metafórico, sino en el sentido más literal, ¿no? Si queda un caso de colonialismo en el sentido estricto de la palabra, ese es justamente el de Israel con los palestinos, ¿no? Entonces, esa gente puede ser colonialista y LGBT, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ecologistas. Eso nos muestra justamente una situación de crisis, ¿no? Que cosas que en otros momentos parecían que no se podían mezclar, ¿no? Que pertenecían a familias diferentes, ahora pueden mezclarse. ¿Por qué? Porque se han roto esos patrones. Seguramente emergerán nuevos, ¿no? Pero claro, estamos en ese momento de transición, de confusión, donde todo es más... aparece más mezclado. Entonces, en la pandemia pasó eso, ¿no? Era ese fenómeno de que uno decía, con gente con la que normalmente estoy de acuerdo, en esta estoy en barcos distintos. Y con gente con la que no tengo acuerdos casi nunca, en esta terminé en el mismo bote. A ver, pero lo que yo siento que es muy novedoso, porque si yo marco como rupturas de estos paradigmas, por decirlo de alguna manera, históricos, por lo general es por el surgimiento de una nueva categoría que pone en jaque las anteriores. Categoría, ponerle práctica, lo que quieras. Ahora, la sensación que yo tengo de esta época es que estas combinaciones son posibles porque se ha achastado tanto todo, sí, que todo es mezclable. No es porque ahora estamos pensando y reventándonos la cabeza como decir, bueno, si Dios no es el centro, ahora es el hombre, y entonces esto qué implica y cómo hacemos una nueva estética. No. Pareciera que es la nada misma. Y me parece que eso fue muy sostenedor del disparate llamado cuarentena. Digo, no porque cualquier cuarentena fuera un disparate, sino por la modalidad mundial, uh-huh, sí, que tuvo esta, donde no había posibilidad de detenerse y poner a laburar categorías, ni mucho menos, y por ahí un poco con tu pregunta, me parece que aún los que estamos como de este lado, y andá a saber cuál es la categoría que separa los lados, nos cuesta mucho poner a trabajar diferencias. Nos peleamos, rompemos. Nos dividimos y nos dejamos de hablar y el otro es el enemigo. Y no estamos, hay cierta práctica que se ha perdido de poner a laburar las diferencias. No, no para pensar como el otro, pero, ¿viste? Te hace laburar tu propia idea cuando te bancas el debate con un otro. Esto pareciera que se nos ha ido adormilado. Y hay cosas, a mí me encantan a veces los memes. Realmente hay veces que me parece que tienen un poder como de síntesis de lo novedoso del chiste que hace que aparezca un nuevo sentido. Pero no todo se puede explicar o pensar en el tiempo de un meme. No todo se puede explicar en un shot. No, aparte una cosa es el... Shot, no, short. Qué rico un shot. Ay. Una cosa es el meme eventual, ¿no? Cuando aparece un meme. Y otra cosa es que haya 25 millones de memes todos los días. O sea, ya hasta pierde gracia. Hay un amigo que decía que pensar es pensar contra vos mismo, ¿no? Y si no pasa eso, como que hay poco pensamiento. Y otro amigo acá rebotó que dice, ¿cómo es la mortalidad por COVID ahora? Hay que escuchar a la doctora Brandolino. No la tengo a la doctora y no sé bien el número de la mortalidad por COVID ahora, si es que circula esa cifra, si no... Perdón, pero digo, en sí mismo es bastante complicada la pregunta porque depende de cómo diagnostiques a eso que le llamamos COVID. En un momento tener dos síntomas era tener COVID, porque fue tan superado todo con que vos te autodiagnosticabas y si tenías de una listita, digo, oficialmente esto era ni así. Ni siquiera el PCR era fiable, porque también... Por otro lado, el PCR es como muy complejo como prueba, entonces difícil saber cuánto COVID hay ahora. La mortalidad igual dice él, ¿eh? Sí, sí, la mortalidad está estipulada hace rato, quedó en 0,2 por 100, ¿no? O sea, esa es la mortalidad promedio a nivel mundial. Después eso varía mucho si se desagrega, sobre todo por edad, ¿no? También puede ser por regiones. Chinda Brandolino es una bióloga, si no me equivoco, que fue una crítica, tanto de la cuarentena como después creo que también de la vacunación, que es una persona conservadora de derecha católica, ¿sí? Ahí está lo complicado de todo esto. Yo, por supuesto, que la escuchaba, y cuando, en los momentos de la cuarentena, yo coincidía con una parte de lo que ella decía, y me horrorizaba otra buena parte de lo que decía. Bueno, y seguramente ella le pasaría lo mismo conmigo, ¿no? De esto, de esta confusión, y que no es difícil ubicar ahí... todo dentro de una bolsa, de repente, también para traer un poco de actualidad, perdón que esté con esa, pero parece que nos tenemos que poner a elegir entre las nuevas figuras, como, no, Giorgia Meloni no, es lo que es, pero es ecologista, ¿no? Como, qué lástima que este no es nacionalista, ¿no? Como que, de repente decís, che, no, digamos, no, separemos, ¿no?, de estas cosas, no elijamos el menos malo de este bloque siniestro que se viene posicionando. Nada, digo, para pensar un poquito ahí. Al 2944-802315 necesitamos que reboten, que nos digan qué piensan, que nos hagamos preguntas y que nada, que nos traigan sus inquietudes, sus sinsabores, sus ideas de qué continuó, qué cambió, qué ya estaba de esta pandemia que estamos intentando conversar y nada, poner en palabras. Nos vamos a la tanda, vienen las cumpas del Educando y después volvemos. FM Alas 89.1, Radio Comunitaria. Bueno, ya 89.1 FM Alas, abro publicidad. Nehuen se llenó de sol. ¿Viniste últimamente? En este mes de la primavera volvemos a nuestro horario habitual. Lunes, miércoles y viernes de 10 a 18 y sábados de 10 a 14. Te esperamos con el mercado abierto con cosas dulces, licores, cosmética, canastos,

Es como si acoplara, pero muy poquito. ¿Puede ser? Sí, a ver, acá vamos a ver. Hola, ¿cómo va? Permiso. Sí, creo que era eso. Vamos a ver, está fuerte los auriculares. Creo que era eso. Está, ahí está, ¿no? Sí. Bueno, y... problemas técnicos. Bueno, ¿qué, ¿en qué estaba? Ah, que habría que buscar, conseguir más versiones. Mal, y hacer como un compilado 2. Y después poner mitad y mitad. Aunque no sé por qué. Habría gente que quedara afuera. Oper estudiante, ¿te gustaría hacer una versión de Lluvia Sol? ¿Cantada? Dice que sí. Porque en este momento hay... está Oper estudiante. Vamos a ponerle ese seudónimo. Oper estudiante. ¿Te gusta Oper estudiante? Y si quiere Oper estudiante, al final del programa puede decir quién es. Y si no quiere, no. Es así, como esa... para crear ahí como... intriga. Y también hay que pedirle a todos, todos los que están acá tienen que hacer una versión de Lluvia Sol, hasta Maxi. Y hasta... si les da vergüenza pueden hacer uno todos juntos. Todos juntos. Sí. Me acuerdo que nuestros radioparticipantes Estrella habían hecho una versión todos juntos. No sé qué pasó. Habría que también ponerla. Porque nunca la pusimos. ¿Viste nuestros radioparticipantes de distintos territorios? Mira, nos dice acá una radio participancia justamente. Está bien, les grabo una versión. Bueno, dale, la esperamos, ¿eh? Esperamos. Ya la quiero oír. Bueno, pueden mandar todas sus versiones al 2944802315 y sus radio participancias que las esperamos es nuestro alimento. Para mí hay dos tipos de miedo. Bueno, hay cuatro, pero es como que son dos clasificaciones distintas. Hay veces que, viste, se te cae algo y te asustás. Pero eso yo no le diría miedo, le diría susto. Tipo, que se cae algo y hay un ruido fuerte y es como, ¡ah! Pero... sí, susto, no miedo. Claro, eso es como un susto. Claro, no entraría dentro de miedo para mí. Después hay un miedo como realista y un miedo... inrealista o subrealista, pero claro, subrealista sí, siento sí. Que no le queda. Como el irrealista, el irreal, creo que cambia. Irreal, no irreal, irreal, ahí bueno, está. El irrealista. Irreal es como que, no sé, como justo los fantasmas no es algo que me dé miedo, pero por ejemplo vos decís, uy, escuchó un ruido, capaz era el gato, y decís, hay un fantasma, pero vos no... Bueno, capaz sí, pero normalmente no pensás de verdad que hay un fantasma. Sabés que no hay. Pero igual te asustás aunque sabés que no existen los fantasmas. Y el más real es como... no sé... hay un oso y te da miedo que te muerda. Claro. O la policía. O fuego. Claro. O alguien. Como que algo que estás más segura de que te vas a hacer daño. En realidad el otro también está segura, pero... como que... o sea, no que estás segura que te va a hacer daño, que... o sea... que es posible, digamos. Claro, que realmente hay un peligro, digamos. Y para mí, dentro de eso, cuando hay un peligro real, hay una parte que está bien del miedo, pero hay otra parte que no. Que están estas dos partes, esta es la otra clasificación. Está el miedo que te paraliza, que como en las películas, que viene un tiranosaurio Rex y te lo quedas viendo así como... ah, hola. Ah, o te tipo, está cayendo algo. Ah, difícil. Qué miedo. Y te está por pisar y te quedas ahí mirando, tipo. Ese es el miedo que te paraliza. Y después está el miedo que, como que es de miedo más de instinto, de supervivencia. Como, no sé, ves una cueva súper oscura y decís, puede haber osos. No sé por qué estoy con los osos. Y así la ves así y decís, qué miedo, mejor no entro. Porque me da miedo. Y ese miedo o te salva. El miedo que te hace esa cosa química, que no me acuerdo cómo se llama, que se te va la sangre a las extremidades y corres. Eso es adrenalina. Eso. Bueno, la adrenalina se produce por miedo de alguna forma. A veces. Bueno. También se te puede inyectar o también cuando... bueno, sí, pero naturalmente. Ah, aunque tenés razón, viste, cuando te tiras de un lugar muy alto y te da adrenalina, también es un tipo de miedo, por decirlo de alguna manera. Es como un miedito lindo. Ah, como unas cosquillas en la panza. Bueno, sí, también, pero yo no hablo de eso. Hablo de ese miedo que te produce adrenalina que te ayuda a escapar de algunas situaciones. Claro, es como que el miedo por instinto de supervivencia está bien, pero el otro, el que te paraliza, te empeora. Te puede matar, literalmente. Claro. Como en Jurassic Park. No sé en realidad si era Jurassic Park, pero tengo una imagen muy en mi mente de que un tiranosaurio está por el medio de la calle aplastando los autos y toda la gente se queda mirando así tipo... Yo tengo tipo de miedo, ¿no? De que alguien le tira un balde con agua en la cabeza a la otra persona y se queda así mirando para arriba y no se corre. Bueno, es muy parecido porque era la pata del tiranosaurio para arriba. Bueno, nada que ver. Por cierto, la radio participante que dijo que quería grabar una versión dice con el trío Marili. ¿Qué? El trío Marili son unas tipas que cantan, que son, que hablan, o sea, son de Georgia, creo. Georgia tipo por, no sé si está en Europa o en Asia, pero por ahí, en el medio de Europa y Asia. No sé, capaz que están en el... No sé, en algún lugar están. No, sé que están en ese... ¿En ese trío Marili? Porque... En ese continente están. En ese pedazo de tierra. Pero Europa y Asia no son dos continentes distintos. Sí, pero en realidad no deberían ser dos. O porque... Bueno, no importa. ¿Pero no están separados por mar? No. Ah. ¿Y sabes qué? ¿Qué me di cuenta? Reprobé geografía. ¿Sabes qué me di cuenta? Que en realidad... Todos los cachos de tierra son islas. Porque aunque sean gigantes, siguen siendo islas. ¿Entendés? Sí, pero... No. Islas no sé bien cuál es el significado, pero debe tener un significado tipo... Isla. Mira, una algo radiopartic... que tiene 45.000 kilómetros. Una radioparticipancia que nos trae de vuelta al tema porque ya nos estamos yendo por cualquier parte. Hola. ¿Qué le genera miedo? ¿Qué te genera miedo? ¿Qué me genera miedo? ¿Qué te da miedo? A mí a veces, porque depende de la situación, el momento, a veces me da miedo la oscuridad. Pero a veces no, a veces me es agradable. A veces me da miedo las alturas. Depende cuánta altura, ¿no? No, claro, sí. Y también en qué circunstancias, porque si es una altura y es un cacho de piedra refinito... Es como que te da un montón de miedo, pero sí es un edificio. Claro. Igual los edificios... No me da miedo, pero me dan... A veces me da miedo no hacer pie en el agua, porque no sé nadar muy bien. A mí me da miedo los juegos de terror, los videojuegos de terror. ¿Y las películas? Las películas de terror me dan miedo, pero las veo, o sea que me gusta. Me gusta ese miedo. El miedo autoinducido está, me gusta. Creo que es medio obvio lo que voy a decir, pero me da miedo escuchar ruidos a la noche. No, depende. Depende qué ruido, ¿no? Si estás viendo una película y escuchas el ruido... No, pero... Te daría más miedo no escuchar el ruido. Cuando estoy sola. Bueno, en sí... Y a veces me da miedo alguna gente cuando estoy sola... En la calle me da miedo la gente que pasa. Depende de qué gente. Si es una chica que parece buena onda, no me da miedo. Y si son niños, tampoco. Yo soy bastante miedosa. Yo también. Ahora, ¿sabes qué pienso? Que la vergüenza es un tipo de miedo también. Sí. Es como un miedo al ridicularizarte. O un miedo a que te digan que no. También. A mí me da miedo que me digan que no. A mí también. No me gusta que me digan que no. Depende, ¿no? Depende a qué, ¿no? ¿Me odias? No. ¡Oh! Se podría llorar porque me han dicho que no. No, bueno, pero si me dicen... este lápiz es tuyo, no. O sea, ese tipo de cosas no, pero... Y tampoco... A que pidas algo y te digan que no. Y tampoco me da cosas si le digo, ¿le podemos poner rojo? Y no me gusta mucho. Ahí tampoco. Bueno. A mí igual, eso sí. A mí pedir algo y que me digan que no me gusta. No. A mí igual tampoco. A nadie le gusta, pero es como que... Y menos si es algo tipo, ¿Querés ser mi amiga? ¿Puedo jugar? No. Sí. A querer ser mi amiga nunca me dijeron que no. Y lo dejé de decir porque, bueno. Los incendios poco... también me dan miedo. Sí. Los perros. Pobres perros. No todos los perros. Miren. Los perros que se ven amigables, no. Pero los que... O sea, si son les callejeros... Les voy a contar algo. Si son callejeros y estoy con más gente... O no, pero si son callejeros, o si los conozco, ¿no? No me dan mucho miedo porque tienden a no morder a las personas, son más. Tienen más don de gente. Pero si veo que se acaban de escapar de una casa o algo así. Y más si me ladran ahí ya. Nakin a veces parece ella, parece un gato a veces, porque hay unos perros que están encerrados en un alambrado, atados y todo así, y le ladran y ella como que se va corriendo, tipo, ¡ay, qué miedo, qué miedo! Nakin, te están ladrando, están encerrados, están enjaulados, bueno, ¿cómo van a salir? Bueno, pero una vez se escapó y me empezó a ladrar y me dio miedo que me muerda. Mira, te digo un truco, así como que no tenés miedo. No, pero no me sale. Porque aparte los perros no es que ven que tienen miedo, huelen el miedo. Y te da más miedo porque no tenés que tener miedo. Se hace un círculo vicioso. Claro, casi y aparte virtuoso. A los perros le da miedo que vos tengas miedo. Algo que no me da miedo, gracias a mi profe Juan, es equivocarme. Bueno, igual depende de qué situación, ¿no? Porque si sí, tengo que salvarle la vida a alguien y me equivoco, ay, sí me da miedo equivocarme, ¿no? Pero nunca te pasó. No, nunca me pasó. Pero ese tipo de cosas sí, pero normalmente, tipo, si estoy acá y digo algo y me equivoco, no sé, digo, no, es que en realidad tal cosa y me equivoco y me dicen, te equivocaste, es como, pero nada más. Y como que lo intento, o sea, a veces me cuesta no tener miedo a eso, pero lo estoy logrando. Y hay una frase que una vez vi en un tráiler de una serie que nunca vi, pero me gustó la frase, que es, alguien que no tiene miedo no es valiente. Para ser valiente tenés que tener miedo y vencerlo. Si, no sé, vos no le tenés miedo a las cucarachas, si agarrás una cucaracha no sos valiente, solamente no te da miedo. En cambio, si te da miedo a las cucarachas y las echas, las agarras para que no le suban a alguien que también tiene miedo, ahí sí sos valiente, porque venciste tu miedo por lo que sea. También puede ser, no sé, hay 10.000 razones, ¿no? Pero para ser valiente hay que tener miedo. Solo los miedosos pueden tener miedo. Digo, ser valientes. Depende, porque a veces, o sea... Miedosos a veces se le dice a la gente que no es valiente. No, que no tiene miedo. Pero alguien que no tiene miedo no tiene la posibilidad de ser valiente. Pero si vos sos miedoso, pensá en que puedes ser valiente. Alguien que no tiene miedo a nada se va a quedar siempre ahí. Ahí en el medio, ¿entendés? Como, pero si tenés miedo, podés llegar a la cima. Tum, tum, tum, tum. Ah. Pero pará, escúchame. Vos diste el ejemplo de las cucarachas. Y si a mí no me dan miedo las cucarachas, se las saco de encima y no hace falta que el miedoso vaya. Pero es mejor que vence sus miedos, porque imagínate que un día vos no estás y se le empiezan a subir las cucarachas a los pies. ¿Y qué hace? Se desmaya y le entran las cucarachas a la boca. ¡Ay, qué horror, Antígona! Bueno, es un ejemplo. Lo con las cucarachas no es muy posible, pero imagínatelo con otros ejemplos. Mira, volviendo al ejemplo del oso. A vos no te dan miedo los osos y vos le haces unas caricias al oso y ahí se va. No, bueno, pero un oso es diferente. Si no te da miedo el oso, estás medio... A menos que sea tu amigo el oso o algo así, ¿no? Bueno, no sé. Pensar en un ejemplo que cuadre, ¿entendés? No sé. Bueno, sí. No hace falta dar más ejemplos. Bueno, pero me entendiste. Sí. No sé, ¿qué más te da miedo? ¿Qué más me da miedo? ¿Las ratas? Los baños. Y mira cómo ligo todo. A mí me da miedo que vuelva a haber una cuarentena. No por la cuarentena, porque salgo y ya fue. Me da miedo tener que volver a las clases virtuales y no poder juntarme con mis amigues y así. La verdad es que a mí miedo, eso no me da miedo. Y no poder tomar mate con ni todo siquiera el mundo. Lo pienso, no me... No sé, no siento que vaya a pasar. Igual tampoco es que me da miedo, me aterroriza por las noches, no, o sea. Pero si lo pienso, sí, es como... Ay, no, por favor. A mí... no me acuerdo qué iba a decir. Mira, te tengo una pregunta. Vos de y vos radio participante también lo podés contestar esta pregunta. ¿De qué persona sos? ¿De que si escuchás un ruido de raro y te da miedo, agarrás, te levantás de la cama y agarrás un cuchillito de agotina que hay por ahí? ¿O si escuchás un ruido raro te escondés abajo de las frazadas de las radio participantes? La segunda. Si escucho un ruido raro digo, uy no, qué miedo, me meto. O a veces digo, ay, no, pará, espera, estoy sintiendo la presencia de un espíritu. Si me quedo quieto en ese otro mundo, él no me ve. Pero si me muevo, o sea, no me ve como persona, pero si me muevo, dice, ahí hay algo vivo y viene y me mata. Nos queda poco tiempo, así que leeré la radio participanza. A ver, dice, salgo pero con miedo. Claro, sos valiente. Dice, hay gente que siente menos miedos, entonces se anima a hacer más cosas. ¿Eso no es ser valiente? No. Ah, era re mal. No sé, depende. Porque si te da un poquito de miedo, sos un poquito valiente. Si te da mucho miedo, sos muy valiente, pero... o sea, si te animas a hacer más cosas porque te y aún así tenés miedo, sí sos valiente, pero si no, no. Ah. Dice, adoro educando. Me encanta el modo de razonamiento que tienen, la espontaneidad y ocurrencias que aparecen. Tendría miedo de tirarme en paracaídas. ¡Ay, sí! O ese tipo de cosas. Hasta tengo miedo de saltar de una hamaca. ¡Gracias! A mí me gustaría tirarme en paracaídas. Dice, a mí el miedo a los osos viviendo en la comarca no me parece tan realista. Más endémico y realista me parece el miedo al fuego. A mí la verdad siento que yo iría re contenta a tirarme para acá y si una vez que estoy ahí no me animaría a saltar. Más que nada me da miedo que, tipo, no abrís el paracaídas y te morís. Si no, sí. A mí me dan miedo los alacranes. A mí también, pero no tanto. Me dan más miedo los grillo topo. Aunque los alacranes te pican y los grillos topo. No, a mí me dan más miedo los alacranes. Una es... tuve un grillo topo en la pierna. ¡Ay! Uy, sí, ya te un poco, ¿no? Sí, ya te conté. Bueno, no me acuerdo. Ay, no, yo veo cuando te paranoiqueas. Por ejemplo, yo una vez estaba así, viendo la tele, y de repente tenía un bicho en el vestido, ¿no? Y me lo saqué rápido. Y después como que no me podía quedar tranquila. Ay, sentía sí, total. Como que ya tenía bichos. Como que estabas contaminada de bichos. Claro, como que en cualquier momento se me podía subir un bicho. Y mira, porque ahora que lo pienso también hay otra cosa. Porque un miedo no realista es a los fantasmas, a los espíritus o lo que sea eso. Bueno, depende para quién. Por ahí alguien dice, no, es realista los fantasmas. Yo vi uno el otro día. Puede ser, pero no sé. Después, el miedo realista sería al fuego. Y el miedo irreal, en realidad. No, y hay otro tipo de miedo que es el miedo a... no sé, yo le tengo miedo a... los ratones. No te hacen nada los ratones, pero son reales. Pero te da miedo. ¿Entendés? Claro. Es como que ahí hay otra clasificación más. Igual los ratones sí te hacen. Pero meten virus. Pero nos tenemos que ir yendo. ¿Nos tenemos que ir yendo? Algo, lo único que voy a decir para terminar es que algo que hay que que saca el miedo es la risa. Más o menos, o sea, sí. Si estás con alguien, porque si estás solo y te reís solo de la nada, das más miedo. Sí. O si te intentas reír. Ay, Dios mío, estás loco. Bueno, nos vamos yendo. Así que, chao. Para el próximo hablamos de lo que nos saca el miedo. Chao. El miedo. En el eco de mis muertes aún hay miedo. ¿Sabes tú del miedo? Sé del miedo cuando digo mi nombre. Es el miedo con sombrero negro, escondiendo ratas en mi sangre, o el miedo con labios muertos, bebiendo mis deseos. Sí, en el eco de mis muertes aún hay miedo. La piel, de no rozarla con la piel, se va agrietando. Los labios, de no tocarlos con los labios, se van secando. Los ojos, de no cruzarlos con los ojos, se van cerrando. No sentirlo con el cuerpo, se va olvidando. El alma, de no entregarla con el alma, se va muriendo. Sandra, cierren bien las puertas, las ventanas, todas las puertas, porque van a pasar las 11 de la noche los aviones del ejército para fulminar. No sé. Otros que creen que te tienen que mandar sus cuentos y sus poesías y sus porongas por WhatsApp. No me manden nada, no tengo ganas de leer tus inutilidades, tengo otras cosas más importantes que leer. Tengo Rojo y Negro de Stendhal para leer, no voy a leer tu cuento pedorro. No, encima estoy deprimida porque fui a comprar guantes descartables y me los dieron azules. Yo quería que sean blancos como los del médico o negros como los de los tatuadores, pero no, me los dieron azules y no me hacen feliz si son azules. O sea, los miro, trato de amigarme con ellos que sean azules, pero no puedo, necesito que sean blancos o negros. O sea, no puedo salir, porque estamos en cuarentena, a cambiar los guantes, ¿entendés? Pero no sé, creo que se los voy a regalar a mi tía, que tiene a mi tío enfermo, para que los use, porque no puedo lograr que me den felicidad, no me hacen feliz, no me combinan con nada en la casa, no puedo. En serio, muchachos, los del Buen Día me tienen los huevos llenos, pero porque es una pelotudez gigantesca, es el único grupo del mundo. Buen día, buen día, buen día, 74.000 buen días a la mañana, una pelotudez gigante, qué buen día, boludo. O sea, si vos pones buen día y después decís algo, mandás una foto, puteás a alguien, o escribís algo, te la tomo, pero el buen día por decirlo, es inexistente. Esto no es que llegás a un lugar y están todos, hola, buen día, gritás y están todos ahí. Acá no ves a nadie. ¡Qué buen día! Una pelotudez gigantesca, pero como pocas veces vi en mi vida. Todos los que ponen buen día son todos boludos, todos. Me tiene la concha remil seca con el coso de que hay que hacer algo, hay que hacer algo. Ahora porque estamos en cuarentena hay que hacer gimnasia, yoga, meditación, cocinar, limpiar, tomar sol, mirar serie, leer libros, hacer curso. No tengo ganas de hacer nada. No quiero hacer nada. Yo que soy súper, súper yoica y siempre tengo que hacer todo, no quiero hacer un choto ahora. Porque se me sale de la raja de la concha. Necesito, es así como una necesidad existencial, sépanme disculpar, en decirle algo a la cumpita de los guantes. No tiene que ver con el color, los guantes no dan felicidad. Nada, ¿cómo nos la creemos? Que si consumimos tal o cual, ahí está. Bueno, acá alguien quiere leer una radio participancia, ¿eh? Sí, que quedó excluida, pobrecita. Dice, ¡vamos, les educande! Le tenía miedo a los exámenes, a pasar al frente a las malas notas, a un sueño que estoy cursando. Tengo miedo a las alturas, pero igual me animo a trabajar arriba del andamio. Aunque no me gustan los techos, tengo miedo a caerme. Ah, es un valiente entonces, porque supera su miedo, ¿no? Sí, valiente. Bien. grande. O una valiente, no sé. Sí, yo pensé, viste, sí. Como habló de andamio, ahí el prejuicio de género, era un varoncito. Bueno, por eso aclaré, o una. Bueno, nada, para consolarnos y que no creamos que lo único que les gusta escuchar es el Educando, nos pueden radioparticipar al 2944-802315 y ayudarnos a pensar. Nada, por ahí no pudimos pensar tanto en el momento, pero yo siento que estamos a tiempo y que no da lo mismo que pensemos o no pensemos sobre lo que pasó y sobre lo que nos pasó en el 2020, en el 2021. Antes que me olvide, la canción que escuchamos, que vos me decías, es la musicalización de una poesía. De Bertolt Brecht. Sí, que se llama La piel. Bueno, hablando de Bertolt Brecht, se me viene a arrancar reivindicando una previa a la pandemia y una de las cosas que nos hizo sospechar un poco de si esto no estaba todo armado, me acuerdo que era como un mundo, sobre todo en fines del 2019, en revueltas, ¿no? El 18 de octubre había estallado en Chile algo con lo que uno a veces sueña y hay gente que no lo vive y a veces parece que se nos escapa cuando se vive y termina en una constituyente vaciada de mucha de esa efervescencia, pero... Les vecines de acá nomás, del otro lado de la cordillera, armaron una experiencia casi soñada, con muchísima gente en la calle, enfrentando pacos. Somos antipacos, eso sí. Antipacos sí somos. Y con la versión local también, ¿no? Antiyuta sería. Nada, bueno, toda esa experiencia increíble de organización, espontánea, descentralizada, insistente. Que explotaba, también explotaba en Colombia, recuerdo, y bueno, y toda esa oleada verde-violeta también, ¿no? Digo, acá se decreta justo después de un 8M, donde había sido un paro internacional increíble, digo, uno sentía que había algo de bueno, guardemos un poquito esto, más allá de cuánto esto fue armado, no fue armado, cuándo se les escapó, y las hipótesis que siguen habiendo, digo, era un momento en que sentíamos que se ponía en jaque de un modo mucho más... que nos enamoraba la lógica del funcionamiento del poder y ya se decía en ese momento algo que después se repitió en la pandemia: a la normalidad no volvemos más, porque era el problema, ¿no? Eso estaba en las calles de Santiago, por ejemplo. No, y también vale agregar que al poco tiempo de decretar la cuarentena se declaró actividad esencial el extractivismo, entonces eso prendió muchas amenazas, muchas alarmas acá, sobre todo por el sur, porque bueno, siempre estamos oponiéndonos a mega minería y al fracking y a otros proyectos de muerte, entonces no nos quedó otra que y eso que pasó salir. Pasó bien de este lado en el gobierno que decía que venía a abolir el patriarcado, ¿no? Que, sí. que casi ecofeminista ponía la vida en el centro y nos cuidaba y decía lo esencial es la mega minería. Cuando hablamos de esencial, uno no puede, hoy fue bastante literario el programa, no remitirse a Saint-Exupéry. Y ese diálogo, creo que es el zorro, ¿no? El que le dice lo esencial es invisible a los ojos. Y yo me pienso, me encanta el principito, pero digo, ¿habrá pasado hambre alguna vez el zorro, el principito, Saint-Exupéry? ¿Habrá ido a un hospital y no había con qué atenderlo? Porque hay muchas cosas esenciales, ¿no? Y son materiales también. Ay, me la rebajaste. Nada, antes de que nos vayamos poniendo más serios, yo voy a hacer una promesa que va a ser que todo el mundo escuche el próximo programa sobre cuarentena, porque vamos a seguir con este tema, es que voy a contar mi super teoría de la primer semana, descabelladísima, super comprobada que no era por ahí, pero bueno, también para contar cómo uno deliró, voy a contar... pero pongo misterio. Claro, para, pues uno siempre hace el próximo, claro, no. Ciencia no, ficción los otros, nada más. No, uno también hace ciencia ficción. Yo voy a contar la teoría de la primera semana. Y nada, teníamos ganas de hablar un poco del flyer y cómo es esto de que se pueden generar pandemias, ¿no? Sí, nada, contar el flyer para quien no lo haya visto. Presenta ahí una avioneta fumigadora. Bueno, fumigando un cultivo, entre comillas, presuntamente de OGM, organismos genéticamente modificados, y en sus raíces hay como calaveritas, ¿no? Esa es un poco la imagen. Y tiene que ver con, bueno, justamente estos laboratorios de los que hablábamos antes, antes del Educando, justamente son los mismos que quedaron a cargo de desarrollar las vacunas salvadoras, son los que están motorizando toda la revolución biotecnológica, toda la industria, la agroindustria, en todas partes del planeta, y la apropiación básicamente de todas las semillas de cultivos alimenticios del mundo, ¿no? Entonces, bueno, salieron muchas voces a decir que esto no era un evento, una catástrofe natural, como a veces se quería pintar. Bueno, ante esta catástrofe hay que tomar medidas extremas, y entonces el Estado protector no le queda otra que salir a defender a sus pollitos, y entonces con ayuda de los señores con bata blanca vamos a combatir esto, sino que, bueno, había bastantes indicios de que cosas así podían ocurrir en cualquier momento y muchas veces, según cómo se estaba dando tanto la producción como de alimentos como la investigación para esa producción. Sí, y ahí hubo una cosa de la que primero no se hablaba, ¿no? Porque apareció un problema, ¿no? Como decía, bueno, tenemos este problema, pero sus posibles causas, su posible origen, estaba como fuera del foco, ajá, invisibilizado, como se dice, ajá, ahora, ¿no? Pero claro, había una hipótesis muy fuerte que era que fuera un salto zoonótico. De hecho, bueno, el informe de la OMS no es taxativo. Cuando fueron a Wuhan hicieron un informe, pero no es muy concluyente. Pero el objetivo político de ese informe era en realidad descartar que fuera un escape de laboratorio, que no lo descarta, ¿no? El informe dice que parecería algo así como, no recuerdo las palabras textuales, como que lo más probable es un salto zoonótico. Pero un salto zoonótico implica encontrar cuál es el animal que permite el salto, ¿no? De cuál pasa el eslabón intermedio antes de llegar a la especie humana. Y eso nunca se encontró, y tampoco ahora. Se habló de murciélago, ¿te acordás? Que la gente mordía, sí, mordía murciélago, no sé, hacía guiso de murciélago. Claro, hoy en día, quizá la hipótesis más razonable no es un salto zoonótico, sino que es un escape de laboratorio, ¿no? Pero no se sabe a ciencia cierta. De todos modos, tanto el salto zoonótico como un eventual escape de laboratorio nos habla de nuestros sistemas productivos. Porque los saltos zoonóticos se producen con mayor probabilidad a medida que se industrializa la producción agropecuaria, ¿no? O sea, una mega granja de chanchos o una mega granja avícola es un caldo de cultivo propicio para virus que muten, ¿no? Donde falla un poco los antibióticos. Y la deforestación a mansalva de las selvas tropicales, etcétera, topa a seres humanos con especies de todo tipo, entre ellas virus, con las que no teníamos contactos anteriormente. Esto no es algo nuevo en la historia de la humanidad. Siempre que las poblaciones humanas, desde el paleolítico, llegaban a un nuevo territorio, se encontraban con nuevas especies, inclusive nuevas bacterias y nuevos virus. Pero ahora esto lo estamos haciendo a velocidades astronómicas y en un contexto en el cual la circulación humana mundial está globalizada. O sea, no hay ninguna manera de que un problema viral se quede enclaustrado en un único lugar, ¿no? Con la magnitud de interconexión que hay. Entonces, nada, el sistema industrial presenta este tipo de riesgos ante el cual se pueden hacer cosas, ¿no? Y también la cuestión de los eventuales escapes de laboratorio, bueno, la pregunta es ¿para qué se quieren estar investigando con virus peligrosos, ¿no? Porque los argumentos que emplean los laboratorios que lo hacen, yo creo que son ridículos, no resisten ningún tipo de análisis, ¿no? Ellos dicen, bueno, si nosotros pudimos crear artificialmente los posibles virus que nos amenacen, vamos a tener a tiempo y de antemano las vacunas que nos puedan proteger. Eso es ridículo, ¿por qué? Porque hay cientos de miles de virus distintos y además cada virus puede ver un abanico gigantesco en millones, ¿no?, de mutaciones posibles. Entonces, ¿cómo vos podrías saber cuál de los millones de peligros potenciales se convertiría en real, ¿no? O sea, sea, o salvo que vos pienses hacer millones de vacunas distintas para millones de virus, o sea, lo cual sería también imposible de hacer, además de los costos que implicaría, ¿no? Es más fácil pensar que se produce un virus cuya vacuna ya se tiene de antemano, se lo libera y después se vende la vacuna, ¿no? Como a veces pasa con los virus informáticos. Es posible. No seamos tan mal pensados, pero bueno. Es posible, también es posible, los experimentos de ganancias de función que se dice técnicamente. Bueno, eso puede estar asociado a experimentos de armas biológicas, ¿sí? Cualquier tipo de experimentación biológica en ganancia de función con virus no tiene ninguna funcionalidad humanamente defendible, ¿sí? Salvo, ¿no es cierto?, que uno dijera, no sé, el saber puro, ¿no? Simplemente porque queremos conocer qué pasa, pero ante eso debemos, simplemente basta para refutar eso y decir, bueno, a ver, hay riesgos que no tiene sentido correr, ¿no? Y hay un principio que a mí me gusta mentar, que es no todo lo que puede ser hecho debe ser hecho, ¿no? Los seres humanos individualmente y las sociedades humanas como colectivo debemos preguntarnos, no es que hay que hacer todo lo que pueda ser hecho, ¿sí? Hay muchas cosas que podemos hacer y decidimos no hacer. No queremos, ¿sí?, averiguar cuánta capacidad de sufrimiento somos capaces de soportar, ¿no? Claro. No hay por qué investigar, claro, por ahí. Tenemos que irnos. Les pedimos que al 2944-802315 nos cuenten qué andan pensando, cómo tramitaron todo esto y qué van rebotando con lo que va saliendo. Estamos en Barrando el Aire y el programa es Cosecharás Pandemias. Dejad que se esfumen vuestros sueños de que con vosotros se hará una excepción. Lo que os dijeron vuestras madres no era vinculante. Dejad vuestro contrato en la cartera. Hoy aquí no tendrá efecto. Dejad que se esfumen vuestras esperanzas de poder ser elegidos presidentes. Pero mataos a trabajar como es debido. Tendréis que esforzaros como nunca habéis hecho para que se os admita en la cocina. Tenéis que aprender todavía el ABC. El ABC quiere decir van a poder con vosotros. No os paréis a pensar qué tenéis que decir, no se os va a preguntar, comensales hay de sobra. Lo que hace falta es carne picada, pero eso no debe desanimaros. Bueno, nos dejó mudo el poema del amigo Bertolt. Sí, de alguna manera, cómo generar anticuerpos para no ser carne picada, ¿no? Y no desanimarse. Bueno, un deseo de la pandemia, y que a veces también tenemos para que no nos pase esto, es el pedido de protocolos, ¿no? Yo creo que algo que estaba antes y que se amplificó ahí es como que de repente empezamos a necesitar protocolos para vivir, para criar, para cocinar, para tramitar conflictos, ¿no? Como de repente para volver a encontrarnos, bueno, con qué, para volver a casa, qué tenemos que hacer, ¿no? Como me parece que ahí hubo un juego que pedimos también a gritos, y de repente yo nos veo incluso hoy, digo, qué cosas había antes, se amplificaron y continúan, como muchas veces para esto, para encontrarnos, para tramitar desencuentros, necesitamos, bueno, qué protocolos hay. Esto no, cuando cuestiono el protocolo no digo que no esté bueno escuchar a la gente que haya pensado algo, que haya investigado, que tenga información, me parece que tiene que ser parte, pero como una especie de evitarnos el pensar en contexto, ¿no? En situación, situados, bueno, cómo la vamos viendo, ir deliberando, encontrando nuestra propia forma de afrontar este escenario que fue re global y qué pasó que no pudimos encontrar nuestra manera de recorrerlo de un modo local, situado. Y ahí pienso cómo ahí desde el poder se nos infantiliza y nos queda re cómodo a veces que nos infantilicen, ¿no? Como no podríamos nosotros, todavía no tenemos las experiencias, no sabemos, no entendemos y tienen que tomar decisiones por nosotros y decirnos cómo manejarnos. O también se nos barbariza, seríamos demasiado emocionales, no podemos entender razones, escucharnos, nos movería solo la afectividad y no hay manera de que salgamos de ahí. Me parece que algo de la industria del protocolo que estalló, me parece, en la pandemia, además de la industria del barbijo, que todavía hoy estamos pidiendo a gritos de repente para cuestiones que estaría bueno, digo, que son problemáticas y que por eso no alcanza con una receta, con un manual de cómo hacer. Digo, nada, solo para ir por ahí. Nada, perdón, voy a rebotar muy lejos, pero escuché, no me acuerdo si fue este lunes o el otro lunes, acá en la radio, a alguien que fue funcionario en la época de los incendios en Lago Puelo, decir que en realidad tenía mucha autocrítica a partir de una pregunta de una radioparticipancia de cómo había actuado el municipio durante los incendios, pero el problema era porque no había protocolos, ¿no? Digo, quienes acompañamos a los vecinos víctimas de incendio y vimos el maltrato, ¿no? Más allá de las cuestiones más profundas, pero el maltrato y el desprecio con que se los trataba, digo, te tienen que escribir en un protocolo que tratás bien a alguien que acaba de perder en su casa. ¿A dónde llegamos? Realmente entiendo que sea difícil posicionarse y asumir haber sido parte de esa gestión tan nefasta, pero decir que esto es por falta de protocolo, bueno, en este caso me parece que simplemente fue una cretinada. Perdón, pero me acordé y me enojé mucho y me volvió todo ese enojo encima. No rebotaste tan lejos, che. Parece que tiene que ver con... Incluso para disculparnos, ¿no? Si nosotros nos infantilizamos, pedimos a gritos alguna otra cosa y esa vida que también tiene que ver mucho con la pantalla. Digo, esta cosa de buscar un tutorial es casi como al modo de vida pantallada, uh-huh. que también es otra de las cosas que venían de antes y creo que estalló en la pandemia como el trabajo digital, ¿no? Ahora, no me quería ir de esto que traía Ariel, porque a mí me parece que es un contraste impresionante las teorías que por lo general se dan en donde siempre hay algún factor de algún pueblo originario primitivo, ¿no? Que come los murciélagos, que no sé qué hace con los monos en el caso del SIDA, ¿no? Siempre hay algo así y uno cuando empieza a buscar... Ve un oscuro origen. Así. Un oscuro, pero que siempre fuera como de esta idea que a uno le metían cuando iba a la escuela de los pueblos primitivos, ¿no? Alguna práctica así, no occidental, no limpita, versus estas teorías de que se liberan virus porque están haciendo cosas muy sofisticadas, muy uh-huh. blanquitas, digo, blanquita todo el laboratorio de acero, uh-huh. acero inoxidable, la bata, y muy blanca por lo occidental, donde hacen una agricultura re loca, o se ponen a jugar con cosas que uno en principio diría, che, con esto no se juega. Uh-huh. Y a veces combinado, ¿no? Porque a veces también se hacen estas investigaciones con virus porque después tienen algún uso para que una semilla haga lo que se supone que no tiene que hacer. No, igual, y le pasas esa información, sí, con un virus, ¿no? Sin siquiera meternos al trabajo con virus, en general todos los trabajos que se hacen y cuando se liberan organismos genéticamente modificados al ambiente son un experimento a gran escala, básicamente. Y no se sabe, más allá de las simulaciones que se hayan hecho en laboratorio, cuál va a ser el impacto real de eso que se está liberando en el terreno, ¿no? Y qué va a terminar causando si de repente, bueno, vamos a tener un maíz que resista la sequía, pero por otra parte algo que te termine matando todo el trigo, ¿no? Que el restante trigo del planeta. Sí, o cual, algún ser de ese etcétera. Ecosistema que tiene... Pero tocaste justo el punto clave. Todos estos desarrollos biotecnológicos en general nunca piensan en términos ecosistémicos. Nunca, ¿no? Entonces de repente dice, bueno, liberamos una bacteria para limpiar el petróleo que estaba en el mar porque es algo bueno y que es más económico y es de bajo impacto, bla, bla, bla. Pero jamás se pusieron a pensar cómo iba a interactuar esa bacteria con el resto de los seres vivos del planeta. Y por ahí la interacción es algo totalmente inesperado. Entonces, eso es algo que es como muy notorio en el pensamiento de los biotecnólogos. Nada, se me viene como ejemplo digo, muy en esta línea, ¿no? No porque lo podamos hacer, da para hacerlo. Gente bien progre, de estos científicos progres que volvieron al país del CONICET y de la UBA, que hicieron tabaco fosforescente, ¿no? Le aplicaron como el gen de las luciérnagas, porque sí, para uh-huh. ver, porque se podía, porque era uh-huh. simpático, era llamativo, y la verdad es que no sabemos qué onda con eso, pero ellos tampoco saben. No, ahí yo diría, agregaría dos cosas. Una es que, claro, un pensamiento ecosistémico, por supuesto que puede tenerse, pero es justamente una de las premisas de un pensamiento a esa escala es lo poco que podés controlar todo lo que se juega, ¿no? Claro, si uno se toma demasiado a pecho eso, o sea, ante el temor de las consecuencias, nadie haría nada, ¿no? No nos moveríamos. Entonces nos movemos siempre en una línea intermedia, ¿no? Que yo creo que el problema no es epistemológico, en este caso, de falta de pensamiento ecosistémico. El problema es la motivación que mueve todo el aparato que organiza la ciencia real, no la ciencia teórica, ¿no? Y que es la búsqueda de ganancias capitalistas, o sea, en un contexto que además es competitivo, ¿no? Donde si yo no lo hago, otro lo va a hacer. ¿No? Ahora pasa, por ejemplo, con inteligencia artificial, pero podríamos poner millones de ejemplos, ¿no? La carrera espacial, lo que a ustedes se les ocurra. Si no se cambia esa estructura social, claro, por más que sí, los científicos podrán tener mucho pensamiento ecosistémico, aunque puede que algunos no lo tengan, pero aunque lo tuvieran, no funcionaría porque, bueno, esto, si yo no lo hago, lo hace otro, ¿no? ¿Puedo poner ahí una pregunta? Yo te reentiendo y creo que estamos apalabrados por el imperio y por las motivaciones que nos atraviesan, pero me preguntaba, digo, si en la cosmovisión no hay una cosmopraxis también, digo, para abrir o empujar un poco lo ecosistémico. Me parece que la motivación también nace desde la mirada epistemológica que tengamos. Yo soy escéptico de eso, porque, por ejemplo, en el origen de la ciencia moderna, ¿no? En el siglo XVIII, ya hubo mucha gente que alertó y muy bien sobre los riesgos de todo esto. O sea, no era ceguera. Claro, podría ser que eso fueron cuestiones minoritarias, ¿no? Pero en todo caso es por qué eso deviene minoritario y si impera la otra. Pero digamos, lo que sí me parece relevante es, no es que faltaron críticos, y no que venían de otras culturas, de otro planeta, del mismo centro en el que estaba generando los problemas, y por contra hubo muchos otros pueblos que no eran capitalistas, ni occidentales, ni nada por el estilo, que tuvieron tremendos problemas ecológicos y tienen tremendos problemas ecológicos, ¿no? Bueno, el de la isla de Pascua es un caso paradigmático, pero el de los mayas es otro. Inclusive, por ejemplo, cuando llegan los blancos a Norteamérica, ¿no? Se produce el desastre de los bisontes, casi extinguen los bisontes. Pero lo que a veces nos olvidamos de eso es que la pradera de Norteamérica es una creación artificial de los pueblos indígenas americanos anteriores. Eso era todo bosque. Lo habían talado justamente para abrir paso al bisonte, que era su fuente de caza. Porque si ustedes se fijan, también acá, los pueblos originarios no vivían casi en la cordillera. El espacio preferido era o bien la costa o, sobre todo, los territorios de caza de la estepa. Esa estepa que a mucha gente le puede parecer desértica, fiera, monótona, ¿no? O sea, desde el punto de vista turístico, la cordillera es lo que garpa, pero si vos tenés que vivir en una sociedad en la que no hay turismo y ese tipo de cosas, el lugar más apropiado para vivir es la estepa, donde hay guanacos, donde hay ñandúes, ¿no es cierto? Y no la montaña, donde no hay nada, ¿sí? Entonces ahí yo digo, sí, por supuesto que hay cuestiones de cosmovisiones, de teorías y de epistemas, etcétera, que juegan su papel, pero creo que a veces se lo exagera, ¿no? Y aunque uno tenga una buena concepción, el tema es si podés aplicarlo eso. Y en la dinámica del capitalismo, o sea, el problema es que eso no lo podés aplicar porque hay fuerzas mayores, ¿no? Fuerzas mayores. Y ahí me discuto conmigo mismo, volviendo a lo motivacional, porque creo que el componente utópico también es re importante. Y para mí hoy, en parte de esa episteme, aunque uno sea crítica, como que parecería que no hay alternativa, ¿no? Como que, bueno, no se puede hacer mucho otra cosa. Y además de la competencia, como que no, Es urgente. Va para allá, se cree, ¿no? Es urgente inventar alternativas. Porque el problema que tenemos en el mundo contemporáneo es eso, falta de horizonte. Al no haber falta de horizonte, todo lo pensable y todo lo actuable es o bien resistencia ante los embates de quienes sí actúan decididamente sobre el mundo, o aceptación resignada, mucho, poco, menos, o entusiasta de lo que te ofrecen. Los mil cambalaches de la industria publicitaria, el consumo y todo eso. Meto un bocadillo como ex estudiante de ciencias, de una facultad de ciencias, decir que es cierto, adscribo a lo que dice acá Ariel, que hay todo un sistema capitalista ya montado y que, por ejemplo, ha cooptado el CONICET, el INTA y todas las instituciones estatales que uno se quiere imaginar, incluso las facultades mismas, facultades como agronomía, están totalmente en las garras de estos tipos de laboratorio que decíamos antes. Pero también decir que están sesgadas las formaciones profesionales y prohibidas algunas materias o algunos conocimientos. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA no se permite historia de la ciencia o epistemología de la ciencia. Y eso enseguida se rumbea hacia Puan, ¿no? Que lo estudien los filósofos. Claro. No tiene nada que ver con la ciencia, epistemología de la ciencia, ni historia mucho menos. Es algo de las humanísticas, ¿no? No sea cosa que a alguien se le ocurra pensar por otro lado, ¿no? Entonces, creo que van de la mano las dos cosas, la cuestión epistemológica y la cuestión más de cómo se mueven los subsidios, quién tiene más becarios y quién no. Y todo eso tiene que ver con la cuestión de, bueno, ¿qué proyecto es más rentable que cuál? Nada, y es como un tema como para encarar con tiempo, pero solo como muy cortito. ¿Hay algo en relación a nuestra especialización cada vez más especializada, donde vos solo sabés tu cachito? Uh-huh. Y hace que te falte más como una mirada como más general? Y a nosotros, suponete, nos quedaría, volviendo a la cuarentena, tener que escuchar a los especialistas como si fueran voces neutrales, objetivas, y uno solo pudiese como obedecer, porque es tu lugar en el mundo, ¿no? Hay ahí como un problema, porque está buenísimo que crezca un montón el conocimiento, pero esto de la especialización tan extrema es algo a resolver. Sí, ¿sí? Y ahí, en auxilio de eso, entra en la cuestión de los protocolos que planteaba Maxi, ¿no? Que es una maquinaria conductista para no pensar. Sí, igual, sí. Nada, hagamos un embarrando específico de protocolos, sí. No lo debemos. Hola, acá estoy escuchándoles, sintiéndome cerquita a pesar de la distancia. Gracias por el regalito cada viernes a la tarde, que es embarrando el aire. Los quiero. Gracias. Qué bueno, muchas gracias. Y se nos hizo... Esperá que acá hora. Ariel quería decir algo. No, dale. No, digo, habría que hacer un programa sobre ciencia. Creo que alguna vez hicieron uno. Pero ahí, en este mundo donde todo está mezclado y confundido, en epistemología muchas veces, que sería filosofía de la ciencia, ¿no?, se suele mostrar al famoso círculo de Viena, ¿no?, como los conservadores, como la derecha epistemológica, que es una mitificación absoluta, y justamente uno de los objetivos de esa gente era la enciclopedia de la ciencia unificada, que permitiera articular a todas las ramas científicas sin separar sociales y naturales, y vincular lo filosófico con lo científico. Y eso naufragó, y en buena medida naufragó por razones políticas en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Y a ese diálogo hay que invitar al barro también, ¿no? Al pueblo, al vecino, a cada uno de nosotros. Se nos va el programa, no sabemos bien cuál es la alternativa. Sí, creemos que es juntes y que tenemos que crearla con empeño, con voluntad y con la esperanza de que, aunque no sepamos para dónde vamos, juntes en ese transitar pasan cosas muy bonitas. Siento que cada vez que hacemos un programa sobre cuarentena se abren 100.000 otros temas. Y yo me pregunto, ¿esto será casualidad o es porque tocó en un punto nodal? Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada.